rebosa de alegría el corazón. Ay, qué linda que es la vida con amor, que rebosa de alegría el corazón. Ay, qué lindo es querer, ay, qué lindo es amar toda la vida. Ay, qué lindo es querer, ay, qué lindo es amar. Querer como te quiero, vida mía, y amar como te amo en realidad. Querer como te quiero, vida mía, y amar como te amo en realidad. La alegría se apodera de mi ser, porque sé que nos queremos de verdad. La alegría se apodera de mi ser.